Ahora, ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. En esta mañana de lunes, la bienvenida para Federico Buizán. ¿Cómo estás, Federico? ¿Cómo estamos, Jorge? Buena semana para todos. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo ha resultado el fin de semana? Bueno, la verdad que lindo, con fútbol el viernes por la noche, el sábado, y con un campeonato que empieza, yo diría, a liquidarse, ¿no? La apertura parece ya tomar un camino para Peñarol muy marcado. No solo le ganó a Danubio 2-0 con dos goles de Abel Hernández, sino que perdieron un poco los que venían atrás, ¿no? Perdió Cerro Largo con Plaza y perdió Defensor Sporting con Boston River. Es verdad, ganó Nacional, ganó Wanderers, pero cuando faltan 12 puntos para terminar el campeonato, Peñarol le sacó 5 de diferencia a los 4 equipos, a Defensor, a Nacional, a Cerro Largo y a Wanderers. Y bueno, me parece que tiene todo el panorama como para poder ganar el primer semestre del año, ¿no? Al ganar la apertura. Y la verdad que ha sido el mejor equipo. Se ha hecho muy fuerte jugando de local en el campeón del siglo. Fíjate que tiene 24 puntos y 19 lo ganó en el campeón del siglo. Ahí solo empató con Montevideo City Torque, después ganó 6 partidos Peñarol de local. Se ha hecho muy fuerte. Tuvo las primeras 6-7 fechas un nivel bárbaro de Arezzo. Ahora hace más de un mes que Arezzo no hace un gol y Peñarol sigue ganando igual. Ganó el clásico, después logra esta victoria el otro día con Danubio, en el medio empató con Cerro Largo, le había ganado a River también por 1-0, o sea, sin goles de Arezzo, y sin embargo, bueno, el equipo muestra otras virtudes a nivel ofensivo. Y el otro día me parece que logra una victoria muy interesante, porque de los rivales que le quedaba, te diría que este era el más importante, y se lo ganó bien. Y ahora el fin de semana incluso tenía una visita para ir a Colonia y sin embargo ha cambiado la localía, va a jugar en el Centenario el próximo domingo contra Plaza Colonia a las 6:30, o sea que también tiene un panorama, todavía le quedan 2 partidos más de local y los otros 2 partidos que le quedan en cancha neutral, o sea que tampoco tiene problemas de riesgo en principio. O sea, es verdad que después tiene que cerrar el campeonato, pero para complicarse debería perder 2 de los 4 partidos que le faltan y no parece viable en el cierre del torneo esta posibilidad, ¿no? ¿Te acuerdas los rivales que le quedan a Peñarol? ¿Cuáles son? Bueno, le queda Plaza Colonia ahora en el Centenario, después le queda Fénix en el campeón del siglo, Racing en escenario a designar y la última fecha con Wanderers en el campeón del siglo. Ah, bueno, sí. Y el último partido en casa, que no es un dato menor también, ¿no? Sí, pero yo creo que el campeonato, por cómo se da, me parece se va que se puede llegar antes. A definir antes. Sí, claro, sí, también. Sí, da también la impresión de que se puede resolver antes. Porque aparte, nada garantiza ni que, a ver, Defensor Sporting ahora pierde algunos jugadores que se van con la sub-20 y perdió ayer un partido clave con Boston River. Nada, Nacional y Defensor Sporting, por ejemplo, se cruzan entre sí. Claro. Entonces, Nacional y Wander se cruzan entre sí. Entonces, esos rivales van a ir quedando por el camino alguno, ¿no? Entonces, es muy difícil ganar todo de acá al final. Y bueno, por eso el panorama para Peñarol es muy bueno. Nacional mejoró, le ganó a Fénix 4-0 con 3 goles de Ramírez el viernes por la noche. Pero bueno, empieza a padecer haber sacado tan pocos puntos de visitante, porque Nacional también de local le ha ido muy bien. A los dos grandes le ha ido muy bien en sus estadios. Peñarol, yo te decía hoy, que logró 19 de 21 y Nacional logró 16 de 18. Nacional solo de local empató con Cerro Largo. Después le ganó a Liverpool, a Racing, a Boston River, a River, a Fénix. Pero bueno, Nacional pierde un poco el campeonato, el clásico y en algún otro partido que no pudo ganar afuera, ¿no? Entonces ahí es lo que se le complica a Nacional. Pero bueno, ganó 4-0 contra Fénix. Después una fecha que tuvo el empate 1-1 de Racing y Liverpool. Plaza Colonia le ganó a Cerro Largo 2-0. Boston River 1-0 a Defensor Sporting. Wanderers 2-1 a River. Y Montevideo City Torque anoche le ganó a Cerro por 2-0. Hoy van a cerrar la fecha La Luz y el Deportivo Maldonado en el único partido que se juega hoy, lunes. En una semana que después, bueno, tenemos mucho fútbol, Jorge, entre martes y jueves con toda la actividad internacional, ¿no? Decime algún detalle de lo que queda para esta semana, a ver. Bueno, mañana martes de noche tenemos Copa Libertadores, juega Liverpool en Quito contra Independiente del Valle. Recordar que Liverpool arrancó perdiendo 3-0 con Corinthians, tiene una serie durísima Liverpool. El miércoles coinciden horarios Nacional y Danubio. Nacional juega acá en Montevideo, en el Gran Parque Central, con Independiente de Medellín por la Libertadores. Y a la misma hora, en Paraguay, por la Sudamericana, juega Guaraní con Danubio. Recordad que Danubio arrancó ganando con Emelec y ahora va a Paraguay para jugar con Guaraní. Y el jueves, a las 7 de la tarde, Peñarol será local con Millonarios de Colombia en el campeón del siglo. Recordad que Peñarol debutó con derrota 4-1 con América y tendrá que ganarle a Millonarios como local. O sea que entre martes y jueves tenemos la actividad de los cuatro equipos uruguayos en Libertadores y Sudamericana. Bien, ¿qué más tenés a ver? Bueno, a nivel del fútbol local, el fin de semana Peñarol va a jugar con Plaza en el Centenario a las 6:30 de la tarde y Nacional va a jugar el lunes de la próxima semana a las 8 de la noche con Wanderers en uno de los partidos atractivos. Y después hay cosas que pasaron en el fútbol internacional, ¿no? Donde hubo mucha actividad. Matías Villa hizo un gol en la Premier para su equipo, que ganó 3-2 al Tottenham, el Bournemouth. Una buena presentación del lateral zurdo uruguayo que venía jugando poco en la Premier. Hoy juega el Liverpool a las 4 de la tarde con el Leeds United. Hizo 2 goles Haaland y ganó el City 3-1. Haaland lleva 32 goles en 30 partidos. Es extraordinario lo del noruego en la Premier. El United ganó 2-0. El Arsenal empató 2-2. Pero bueno, el campeonato lo tiene muy marcado el Arsenal por ahora. En España ganó Real Madrid, jugó Valverde. Empató 0-0 el Barcelona, ganó el Atlético Madrid, ganó el Valladolid, que lo dirige el técnico uruguayo Pezzolano. Está muy complicado el Valencia, hoy perdiendo la categoría el equipo de Cavani, un grande como el Valencia en zona de descenso. En Italia empató el Napoli, perdió el Inter, ganó la Juve, empató el Milan, pero el Napoli tiene el campeonato bastante ya sentenciado. Y arrancó con más de 24 uruguayos el Brasileirão, un récord de presencia de futbolistas uruguayos. Ganó el Grêmio 1-0, erró un penal Suárez, le ganó al Santos. Ganó el Flamengo 3-0, Flamengo que va a tener de técnico a Sampaoli, así que Arrascaeta y Guillermo Varela van a tener a Sampaoli, el técnico chileno, como entrenador de Flamengo. Hubo un gol uruguayo de Mauricio Lemos, zaguero para Atlético Mineiro, que perdió con Vasco da Gama. Pero bueno, comenzó uno de los torneos más importantes como el Brasileirão. Debutó Cienlinqui como técnico de Independiente en Argentina, empató 1-1 con Racing en el Clásico. Boca volvió a perder, ganó River en Argentina y saca diferencia. Así que bueno, mucho fútbol internacional que también se dio este fin de semana. ¿Podemos tener de repente esta semana alguna definición del tema Bielsa en lo que tiene que ver con la firma del contrato o todavía no? Vamos a esperar. Yo calculo que de repente sobre el cierre de la semana podemos tener alguna novedad, porque siguen avanzando y nada, me imagino que hay un interés de la AUF, si no es esta semana, la semana que viene, ya firmar el contrato y que el técnico esté acá en Uruguay para hacer una presentación y ya empezar a trabajar, ¿no? Pensando en el mes de junio. Recordar que hasta junio igual no hay actividad porque en junio serían los partidos amistosos. Hay que hacer alguna nominación, pero bueno, seguramente quiere ir planificando porque este año tenemos eliminatoria a partir de septiembre con partidos muy pesados. Seguramente en mayo Bielsa quiera viajar a Europa a reunirse con varios jugadores en el exterior. En mayo también tenemos el Mundial Sub-20, que todavía no se hace oficial la candidatura de Argentina. Es muy probable que se haga en Argentina, pero todavía no se ha hecho oficial. Bielsa va a querer seguramente observar también el Mundial Sub-20 porque podrá sacar por lo menos 4 o 5 jugadores a utilizar a lo largo de todo el proyecto que él tiene por delante con la selección mayor, ¿no? Claro que sí. ¿Algo te queda pendiente por ahí? No, a nivel de fútbol creo que tocamos todos los temas, así que nada, esperar un poco la semana que va a tener mucha actividad de los equipos uruguayos, y es importante sobre todo para Danubio tratar de empatar ahí en Paraguay, difícil para Liverpool y los grandes obligados a ganar de local, ¿no? Para cualquiera de las dos posibilidades que tengan tanto en Libertadores como en Copa Sudamericana. Buena semana para ti, Federico. Abrazo grande, saludos, chau. Chau.